amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada. Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú me engañabas. Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada. Ahora que yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada. Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere. Así es el amor, cuando tú amas no te ama. Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvida. Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvida. Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada. Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú me engañabas. Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada. Ahora que yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada.